más fuerte y poderoso, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste.